Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 401 de Proyecto Terror. Y aquí me encuentro sola en la cripta, ya que esta noche el Duque Negro, Rubén, no estará con nosotros. Ha tenido que atender unos asuntos personales y hoy no podrá estar elaborando su sección musical. Pero música habrá mucha. E invitado musical, ya que vamos a charlar en unos minutos con Charlie Usher. Y hablaremos de su participación, de ese proyecto conjunto que tiene con Payball, llamado Opium Tea. Un proyecto muy, pero que muy interesante, no os lo perdáis. Pero antes conoceremos el estreno cinematográfico de la semana, Expediente Warren, The Conjuring, más o menos. Y por supuesto, escucharemos el tránsito planetario de la semana de Margit Glassell. Y finalizaremos con el monográfico dedicado a Andrei Chikatilo en la sección de Mis malos queridos por Helen de Ripa. En un principio esto iba a ser, bueno, un monográfico con tres entregas. Pero pensando en que la semana que viene, día 25, es fiesta y no vamos a hacer programa, pues nada, las dos últimas partes las hemos vuelto una y os la ofrecemos. La semana pasada escuchábamos el primer episodio de esta bestia de Ucrania, el camarada Chikatilo, y esta noche conoceremos el desenlace de su historia. Aquí, en la cripta de Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Solo te digo que no hay más que una vida. No hay Dios, ni reglas, ni juicios más que los que tú aceptes o crees para ti misma. Y cuando se acaba, se acaba. Duermes por toda la eternidad. Sé feliz mientras estés aquí. ¿De verdad? ¿Por qué no? Llevo los millones, premio y la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Pues sí, parece ser que en todo peregrinaje de casas terroríficas, antes de llegar a Amityville, hay que hacer parada en Harrisville. Expediente Warren, dirigida por James Wan, este director malasio, responsable de la primera entrega de Saw, como realizador, ya que fue productor de las siguientes y también director de Insidious. Nos presenta esta terrorífica historia. Los protagonistas son Vera Farmiga, una actriz a la que hemos visto en El mensajero del miedo, película del año 2004, junto a Denzel Washington y Meryl Streep. Aparece también en la serie de televisión de este mismo año, Motel Bates. Y en el film, El invitado, con Ryan Reynolds y de nuevo con Denzel Washington. Junto a ella encontramos a Patrick Wilson, quien repite con James Wan tras Insidious en el año 2011. A Wilson le hemos visto en Hard Candy, junto a Ellen Page, o en Watchmen, en donde hacía el papel de Dan Draper, es decir, Búho Nocturno 2. Y la tercera en discordia, por así decirlo, con mucho cariño, es Lily Taylor. Actriz, pues que ha aparecido en numerosas películas independientes, pero también en grandes producciones. Así hemos visto su rostro en Pecker, de John Waters, o The Haunting, en el año 99, con Liam Neeson, Owen Wilson y Catherine Zeta-Jones. Y esta es la historia de Expediente Warren. Dicen que está basada en una historia real. Cuenta la escalofriante historia de cómo Ed y Lorraine Warren, investigadores renombrados en todo el mundo de los fenómenos paranormales, son llamados por una familia realmente aterrorizada por una presencia oscura y encima en una granja aislada. Bueno, pues el matrimonio se ve obligado a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca y ellos se encuentran atrapados en el caso más terrorífico de sus vidas. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Hay alguien que quiere hablar con vosotros. Algo horrible está pasando en mi casa. Hoy es 1 de noviembre de 1971. Estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño? Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Cuando Lorraine ve, siente o toca algo, le pasa factura. Siempre paga un precio. Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Mira lo que me ha obligado a hacer. Tenemos que irnos de aquí. No serviría de mucho. Ese ente oscuro se ha pegado a su familia. Padre, nunca hemos visto algo así. Voy contigo. Ni hablar, no puedo perderte. ¡Lorraine! Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti. Make me believe.

¿Qué es un poco de sufrimiento comparado con eso? No puede ser tan simple. ¿Y si lo es? En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Júpiter en Cáncer, Saturno en Escorpio y Neptuno en Piscis forman lo que se llama un gran trígono de agua, que ha sido exactamente ayer y cuya influencia podemos notar durante lo que queda del mes. Es un aspecto armónico, afortunado y sanador que nos permite entrar en el famoso estado flow, donde nos volvemos uno con la experiencia y en el que el ser es más importante que el hacer. Aún así, los grandes trígonos hay que usarlos porque podemos perfectamente pasar esta influencia estelar durmiendo. Y con esto Margit no quiere decir que eso esté mal. Quizá sea justo lo que necesitamos para curarnos el alma. Porque de curarnos el alma es de lo que trata esta configuración y también de materializar nuestros sueños. Es un aspecto que entre planetas más lentos no es tan frecuente y es una oportunidad para hacernos conscientes de nuestra luz interior, de nuestra propia bondad innata y proyectarla al mundo, amplificando esa luz divina que todos tenemos. Es importante permitir que se produzcan emociones positivas en nosotros ahora, aumentarlas con ejercicios como el de escribir 5 cosas cada día que nos han ocurrido y por las que estamos agradecidos. Si notamos que alguien en nuestro entorno está atrapado por emociones negativas, le inundamos con nuestra luz y visualizamos cómo se está reparando su sistema nervioso y cómo sus conexiones neuronales aprenden a fluir de una forma nueva que produce bienestar. De esta forma, manifestamos el poder curativo del gran trígono. Es un buen momento para practicar la atención plena y vivir sumergidos en el presente, permitiendo que el agua de las emociones positivas vaya limpiando los pozos estancados en nuestra alma. Todo fluye de nuevo. Conectamos con el amor, ese amor universal sin referencia ni objeto, que simplemente nos llena e irradia. No necesita causa, porque es inherente en nuestro ser. Siempre estamos lidiando con los fuegos, sufrimientos e infiernos de nuestras emociones. Ahora es el momento para permitir que el agua apague ese fuego que nos corroe por dentro. Relajarnos y dejar que entre la energía del cosmos. Júpiter es la confianza y el optimismo, Saturno el poder de materializar y Neptuno en Piscis, en su signo, nos conecta con algo mucho más grande que nuestro pequeño ego. Neptuno es el ser. Marte se está uniendo al trígono, ya a 2 grados de Cáncer, vibrando para aportar su energía a la configuración, activando, despertando, empujando para que algo suceda y haga realidad lo que imaginamos, lo que deseamos. Lilith está presente, la diosa está presente, ya no es olvidada, está incluida en nuestro ser. La rabia reprimida se libera y el poder femenino fluye de nuevo al mundo. Urano ahora está ya en modo retrógrado. Su energía es intensa, se interioriza. Urano en Aries es cambio. Llevamos días luchando por un cambio, pero quizás durante sus meses de retrogradación vimos cómo ese cambio tiene que fluir desde nuestro interior. Y como la chispa del cambio verdadero nace desde dentro, del agua de las emociones liberadas y sanadas, del alma. Quizás encontremos nuevas formas para dejar atrás nuestras resistencias, para que el cambio pueda manifestarse. No se puede forzar algo que no sea gesta en el interior. Sería artificial y frágil. El cambio que necesitamos es radical y ahora lo tenemos que incubar en nuestro núcleo para que forme una masa crítica y que simplemente ocurra cuando sea su momento. Por otra parte, la luna está en Sagitario. Desde hoy mismo, a las 19.54 horas, hasta el 20 de julio, a las 20.39. La luna dispara su flecha. Podemos dirigir toda esta energía acuática que hay en el ambiente con la creatividad de nuestra visión. ¿Dónde están nuestros sueños? Naveguemos a una tierra que esté más lejos de todo lo imaginado hasta ahora. Todo es posible. Empecemos el viaje. El gran trígono de agua necesita dirección y entre hoy y mañana podemos dársela. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Nadie nos separará.

y visita la cripta uno de sus integrantes, Charlie User. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Un placer. En esta ocasión vamos a hablar de, bueno, pues de otro proyecto musical tuyo que en esta ocasión compartes con Payball. Un dúo de lujo, yo creo, ¿eh? Tanto Charlie User como Payball son artistas con ya un amplio bagaje a sus espaldas. Charlie ya estuvo con nosotros conversando hace un tiempo aquí en el programa acerca del otro grupo en el que milita, los Carniceros del Norte, y Payball, por su parte, bueno, tiene otros proyectos paralelos como son Covered Faces. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en Opium Tea. Charlie, ¿cuándo se inicia el viaje de colaboración entre tú y Payball antes de que vuestras canciones viesen la luz? Bueno, Payball es un viejo amigo, entonces hace ya mucho tiempo que nos conocemos, y nos conocemos sobre todo de eso, de correrías de amigos. O sea, nos hemos conocido antes en los bares que trabajando juntos en creación. Entonces, hace ya unos cuantos años que empezamos a colaborar. Él es un, para mí, un gran compositor, es un gran músico, y en mi pequeña carrera como Charlie User en solitario ya hicimos un trabajo conjunto, que fue el de cuentos infantiles. Uh-huh. En cuentos infantiles, en la música íntegramente es de Payball. Y entonces, bueno, pues como tantas otras veces, una noche de vinos, pues quedamos en dar salida a todo lo que él tenía, sobre todo a nivel en un apartado en el que realmente no encajaba ni en lo que estaba haciendo él, ni en lo que hacía yo en solitario, ni nada, ¿no? Algo que a mí me pareció fascinante, sobre todo por una atmósfera que tiene para mí muy especial. Y bueno, y así nació en septiembre, Opium Tea, septiembre del 2012. ¿Y en dónde nace la arena del desierto creativo de Opium Tea? ¿Cómo repartís las tareas de composición? Es bastante anárquico, ya te digo, no tenemos un método de trabajo de grupo estable, ni menos porque como te digo, es el complemento para mí de una amistad. O sea, igual que todos tenemos una relación con los más allegados y que se establece por distintos comportamientos, como es quedar para comer o ir de paseo o ir a ver un concierto o hacer música. En este caso, Opium Tea es parte de esa amistad. Entonces, básicamente lo que hacemos es, él me ofrece sus creaciones según las va formando, y yo amoldo melodías y letras a lo que él ya me da prácticamente hecho. O sea que para mí es un auténtico placer. Y lo que sí hemos procurado es, una vez que iniciamos el Opium Tea, es darle cierta homogeneidad para que todo tenga un sentido, que tenga un nexo. Entonces, procuramos una vez al mes tener esa reunión de vinos que nos obliga a poner una nueva tacita de este té sobre la mesa. ¿Y el nombre del dúo, de dónde viene? ¿Tiene algo que ver Nick Cave? Sí, claro, por supuesto, es un guiño, porque en el fondo nosotros somos, y supongo que seremos toda la vida, más fans que músicos. Entonces, una de las cosas que creo haber aprendido con el tiempo es que no hay que, para ciertas cosas no hay que tener miedo a confesar tus procedencias o tus influencias directas. Entonces, con esto quisimos poner un nombre que claramente dijese algo que nos gustaba, porque ni tan siquiera somos capaces de acercarnos ni buscamos hacer música parecida ni nada, pero sí que dejar claro que dónde estaba para nosotros una fuente de sabiduría, vamos, más que otra cosa. Por lo que he podido percibir al escuchar vuestros temas, me he encontrado agradablemente con letras y sonidos que describen a priori pues mundos y sonidos que pueden ser antagónicos, pero que finalmente confluyen en melodías que, a mi modo de entender, son totalmente compatibles, como en el tema Jaulas sin reglas. Quizá la contradicción humana es un gran atractivo, es un gran motivo para componer. Yo no sé si a grandes rasgos la contradicción puede ser un pilar así básico como para hacer para hacer un gran trabajo sobre el género humano, pero lo que sí tengo claro es que sí que me acompaña en mi personalidad a la hora de trabajar y de vivir. Sí que me doy cuenta de que tengo grandísimos... es que son cambios tan bruscos que ya por eso los tacho de contradictorios. Entonces, en este proyecto, más que en ningún otro, lo que hemos intentado dar es rienda suelta a lo que en otros casos no nos hemos atrevido por corsés del propio género. Entonces, una de las cosas que igual siempre se ha perseguido a los que hemos trabajado cierto género musical es la falta de luz o buscar la luz solo en las sombras. Entonces, no, esto suena igual demasiado rimbombante, pero sí que es verdad que en Opium Tea estoy intentando ser lo más luminoso que deja en mis propios prejuicios, o sea, no tener miedo a decir palabras que en otro contexto igual no me atrevería a decir. Entonces, a mí es una de las cosas que me gustan de este proyecto, que tiene algo que dentro de esa aureola que siempre arrastraremos de melancolía, para mí tiene mucha luz, Opium Tea. Estoy de acuerdo contigo, porque a mí me ha pasado una cosa, he ido descubriendo vuestras canciones, pero de una manera totalmente aleatoria, o sea, sin orden ni concierto, ¿no?, como suele decirse. Tampoco me he molestado, he de reconocerlo, en investigar cómo habéis publicado esas canciones, si unas iban antes, otras después. Me he limitado a escucharlas, ¿no?, que es lo que realmente me apetecía. Estupendo. Y entre todas ellas he encontrado una que hasta la fecha es mi favorita, que es La Casa del Espejo. Y ahí la es... última. Ah, pues mira. Y ahí es donde yo creo que confluye esto que estás diciendo, ¿no?, que hay un punto ahí de unión entre esa nostalgia, esa melancolía, pero luego también transmite una fuerza, ¿no? Porque es como una, no sé si es una declaración de intenciones o de principios, o bueno, de alguien que ha llegado a un punto y dice, bueno, aquí está mi vida, estas son mis cenizas, este es mi volcán, pero a partir de aquí voy a resurgir y voy a seguir adelante, ¿no? De nuevo hay la contradicción entre la melancolía, pero también la pequeña luz, las ganas de seguir adelante. Sí, yo creo que es una constante, sobre todo en los últimos tiempos, para mí es una constante a la hora de afrontar un trabajo o sobre todo una letra. Y como cuando empiezas te cuesta mucho coger el hilo conductor de lo que hablar, o sobre todo no caer siempre en los mismos tópicos. Entonces, con este proyecto, ya te digo que esa libertad que me he dado de no tener ningún tipo de palabra prohibida, pues me está haciendo pasar buenos ratos y me alegra que sea la última la que más te guste, porque creo que con Opium Tea sí que estamos intentando llegar a sitios donde no habíamos llegado, o sea, que cada tema sea una progresión hacia un espacio nuevo dentro de esa luz. Estupendo. Y además es que sí, se emplean metáforas, pero yo creo que son muy, muy claras en realidad. No sé, igual alguien escuchando vuestras canciones, no sé si se perderá, pero yo desde luego no. Y las metáforas y las imágenes que utilizáis con vuestros sonidos, con vuestras letras, creo que son realmente reveladoras, muy claras. Contáis una historia en cada una de las canciones. Quizás se deja a un lado... Pues, bueno, tú lo has dicho también, ¿no? Cierto misterio para sentirse libre para decir lo que realmente uno siente. Y eso también me ha gustado mucho. Pues me alegro muchísimo de eso, de que por lo menos que encontremos almas que pueden conectar con lo que muchas veces cuando lo escribes te aseguro que te parece tan personal que crees que no va a haber absolutamente nadie que pueda entender algo o que pueda al menos empatizar con ese momento que tú que crees que es una majarada personal. Aunque ya sí que coincido en que intento buscar la claridad a través de las palabras, siempre dándoles una vuelta lo más cercano a lo que podría ser lo poético, pero no perderme en palabras muy extrañas que al fin y al cabo no usaría yo o no usa nadie cuando realmente está hablando con el alma en la mano. O sea, cuando realmente quieres expresar un sentimiento muy puro, normalmente dejas las palabras rimbombantes de lado, ¿no? Y aquí viene una pequeña excepción, porque me ha quedado la curiosidad por saber cuál es la historia de la canción Zuni. ¿De verdad a tu perro le hablas en italiano? No, es que no sé, creo que llevamos media docena, siete temas o así llevamos hasta la fecha. Y de estos siete temas, Zuni es la única letra que de raíz no es mía. Es una historia muy curiosa que que al fin y al cabo, bueno, es la historia del perro de una gran amiga de la banda. Entonces, entonces ella en su torrente de sentimental, cuando tuvo que pasar el trance de perder a su mascota, pues nos envió un montón de letras, una barbaridad. O sea, además le animamos a que siguiese escribiendo como terapia para desahogarse en ese momento crítico. Y de todo ese, de esa locura de letras que nos mandó, pues construimos Zuni. O sea que esa letra, digamos que el día que se publique, puesto que sí, que espero que algún día se publique, al menos de una forma gratuita, pero que quede todo bien completado en su disco, pues llevará el título de su autora. ¿Y cuál es el próximo paso en el camino de Opium Tea? Conciertos, obviamente publicar más canciones y, como tú dices, hacerlas llegar al público. ¿Cuál es el siguiente paso? Premeditadamente, pues supongo que lo que decidamos es la siguiente reunión, porque hasta ahora lo que hacemos, o la idea que tenemos es que tengamos un conjunto ya sólido de unos 10 o 12 temas, o sea, lo que entendíamos que iba a ser una especie de ciclo de un año. Y bueno, y cuando pues a finales de este año o así tengamos ya esa media docenita de letras, pues las uniremos en un trabajo, y supongo que a través de Thor Factory o alguno de los sellos así con los que trabajamos, para sobre todo eso, para descarga gratuita, para que llegue a cualquier rincón, pues las haremos volar, pero no hay ninguna otra pretensión, porque como te digo, Payball construye absolutamente toda la composición musical, por lo que si esto tuviésemos la suerte o el destino nos pusiese la posibilidad de llevarlo a un directo, digamos que ya habría que reorganizar, habría que replantearse todo con otro concepto, y eso solo podría llegar pues si hubiese si el mundo realmente lo pidiese, no, por así decirlo, si de fuera alguien pusiese los medios o dijese mira, vamos a hacer esto o podéis hacer esto, pero vamos, en principio no tenemos interés de llevarlo al directo. Bueno, pues nosotros desde Proyecto Terror hacemos esa demanda. A ver si poquito a poco entre todos, pues al final esa demanda pesa lo suficiente como para que lo llevéis al directo y al público en general. Nosotros de momento invitamos a los oyentes a que os conozcan un poco mejor a través de vuestro Facebook, del canal en YouTube, que habéis oído vuestros temas. Y nos quedaremos tomando la esencia del Opium Tea y a continuar con las ensoñaciones que nos hacéis genial vivir. Genial. Pues Charlie, muchísimas gracias por esta visita radiofónica. Un placer siempre estar en la crista. No me voy, me quedo aquí ya. Bueno, eres el invitado de lujo. Un abrazo. Igualmente. yahoo.es. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y de nuevo esta semana se encuentra con nosotros Helen the Ripper para seguir hablando de sus malos queridos. Buenas noches. Buenas noches. Y continuamos con la segunda parte de la biografía maldita de un descerebrado psicópata llamado Chikatilo. Este psicópata ruso que comenzó a matar a una edad un tanto tardía, es decir, ya siendo adulto, un señor ya de cierta edad, pero que las lió como Amancio, y esto es un eufemismo porque realmente se trataba de un hombre atroz, un asesino, un psicópata, un desalmado. Bueno, podríamos quedarnos así toda la noche enumerando diferentes adjetivos para calificar a este hombre. Me parece recordar, Helen, que la semana anterior nos quedamos un poco, hablamos de su infancia, juventud y primeros asesinatos. Sí, sí, recordemos un poco a nuestros oyentes, así a grosso modo, que estamos hablando, como tú bien has dicho, de un personaje que empezó su carrera delictiva bastante tardíamente, ya pasados los 40 años. Estamos hablando que empezó a matar a principios de los años 80, finales de los 70. Estamos hablando también de un personaje que tuvo una infancia bastante dura, ya no solo por las precariedades de su familia, sino por el entorno, por la sociedad, por el país. Estamos hablando de una Unión Soviética que Chikatilo nació en plena guerra mundial, nació en el 36, vivió toda su niñez en esa posguerra. Luego ya lo que es la madurez, estamos hablando también de problemas en ese matrimonio que tuvo. Estamos hablando que incluso él facilitaba con métodos un poco, muy poco ortodoxos, mejor dicho, facilitó los dos embarazos que tuvo su mujer. Para recordar un poco, si no sé si te acuerdas, que te puso los pelos de punta cuando te dije que él mismo introducía su esperma a su mujer, bien con la mano o a las víctimas ayudado con un palo. Bueno, sí, y se me vuelven a poner los pelos de punta. Entonces, cuando ya empezó a cometer bastantes crímenes, a mediados de los años 80, estamos hablando en plena Revolución Rusa, que hay muchísimos desórdenes, ya no solo lo que es en la ciudad en la que vivió él, sino en todo el país. Recordemos que ha estado ese país muchísimos años muy desordenado socialmente, políticamente, y digamos que este desorden facilitó bastante que la carrera criminal de Chikatilo fuese tan larga. Pero bueno, Si te parece, empezamos a poner un poquito en situación ya con lo que es, a partir de hoy, de la segunda, no última parte. No, hay que decir que esta es la segunda y la semana que viene ya terminaremos con la tercera parte de la biografía de Chikatilo. En esta segunda parte, pues, seguiremos hablando de más crímenes que cometió, pero pondremos un poco en situación a nuestros oyentes de cómo estaba la sociedad y cómo estaba la política en aquella época y, como te he dicho, lo que contribuyó a que esa carrera delictiva fuera tan larga y que tardasen tanto en encontrarlo. O sea que pasaba un tanto, en ciertos momentos pasó un tanto inadvertida, ¿no? Quizá debido a esos cambios, a esa época un tanto agitada, los crímenes de Chikatilo pasaron desapercibidos en parte porque, bueno, la atención quizás se centraba en otras cosas, en asuntos más de tema político, y estos otros temas quedaban un poquito más ahí, quizá más marginados, más en la sombra, hasta que al final se descubrieron y, claro, es cuando se echaron las manos a la cabeza y bueno, dijeron qué ha pasado aquí y consiguieron atraparlo. Pero bueno, nos vamos a quedar en este periodo intermedio a ver cómo estaba la situación del país y qué es lo que estaba haciendo Chikatilo en aquellos momentos. Pues bien, como hemos relatado hace escasos minutos, estamos hablando de una época muy agitada, y para que te hagas una idea de cómo estaba la sociedad, cómo la política intentaba, digamos, desviar la atención, echaban la culpa de estos crímenes incluso a la sociedad de Occidente, a los países de Europa del oeste, gracias, en la cual, digamos, que echaban la culpa como diciendo, son los enemigos de Rusia los que están cometiendo estos crímenes. Digamos que echaban esos balones fuera. También había muy poco aviso a la sociedad y no querían darle la importancia de que realmente hubiera un asesino en serie dentro de esa sociedad, bien por no provocar esa alarma social o bien porque no les interesaba debido a la situación interna que había. Nadie fue advertido para tener cuidado de los extraños, eso que a ti te habrán dicho mil y un veces cuando eras niña, de que no hagas caso a desconocidos. Sí, que no hables con desconocidos, lo típico que se le dice a los niños, que hay que tener cuidado cuando se acerque un desconocido, no hablar con él, no darle pistas ni información de dónde vive uno, por ejemplo. Pues digamos que este tipo de avisos, de advertencias, no se daban a los niños rusos precisamente porque no lo consideraban todavía, no tenían esa alarma social de este personaje, ni de ese, ni de que hubiera realmente un asesino en serie. Sí, que quizá no pensaban en que podrían existir tipos como este. No, eran hechos aislados. Recordemos que si estamos hablando de un personaje que cometía muchísimas crueldades a sus víctimas, ya no estamos hablando solamente de esa introducción del semen mediante un palo, sino, si no sé si te acuerdas, que hablamos de una víctima que sufrió más de 40 puñaladas en su cuerpo, repartidas sobre todo entre las cuencas de los ojos y el abdomen. Puro ensañamiento. Recordemos también que ese ensañamiento en los ojos era debido a una antigua creencia popular que tenían, que era que los ojos de la, cuando una persona muere violentamente, quedaba reflejado en sus ojos lo último que veía, y es verdad, lo comentaste la semana pasada. Y en este caso era el asesino. Entonces, Chikatilo tenía esa antigua creencia y por eso se ensañaba tanto en los ojos. Pero no tenía un modus operandi fijo en todas las víctimas. Entonces, eso también ayudó a que no hubiera esa alarma social de que hubiera un asesino en serie. Bueno, pues digamos que ese modus operandi no existía, pero Chikatilo cometía sus asesinatos. Él era un asesino, él cometía sus asesinatos y sí que fue un asesino en serie. No tenía una manera de trabajar fija, algo que podría caracterizarle a priori. Después, bueno, los investigadores ya descubrieron las cosas que hacía, cómo lo hacía, que pone los pelos de punta, pero él seguía cometiendo asesinatos. Pues bien, cuando el número de cuerpos hallados llegó a 6 en una misma zona, no sé si te acuerdas, Patricia, que estuvimos hablando que fue una persona que se movió mucho, lo que es por todo el país, debido a sus constantes cambios de trabajo, y sobre todo cuando estuvo dedicado a la docencia, tuvo numerosos cambios de domicilio. Eso también propició bastante a que tardasen en encontrarle, ya que debido a que se movía mucho de domicilio, no había un foco, no había un núcleo concreto donde buscar a ese asesino en serie. Pues bien, cuando el número de cuerpos hallados en una zona llegó a 6, la policía de Moscú decidió que ya había algo serio ahí. Ya vio que no era normal. Vaya, después de 6 asesinatos se dio cuenta. Bueno, de 6 en una zona. En una zona. No, 6 en total. Ya, ¿verdad? Ya, sí, sí. Entonces envió a un alto cargo de la policía, a un mayor llamado Mikhail Fetisov, para encargarse de capturar al asesino. Este se llevó consigo a su mano derecha, que era el especialista forense Víctor Burakov, y entre ellos comenzaron la investigación de estos asesinatos. Empezaron lo que fue por los alrededores de un barrio de Moscú llamado Ushkati o algo así. Lo primero que hicieron fue investigar a los enfermos mentales y pedófilos conocidos. Estos, digamos que eran, pues, debido a que la mayoría de las víctimas eran niños, digamos que eran la primera, ¿cómo te diría yo? El primer foco, el primer núcleo donde buscar este asesino. ¿Qué pasa también? Que aunque digamos que era el blanco más fácil para la policía, también debido a que estos enfermos mentales eran las víctimas más favorables para la policía, debido a que eran más sugestionables. Y en toda esta época estuvieron mucho tiempo reconociendo crímenes que no habían cometido, no solo de Chikatilo, sino a nivel general en la sociedad rusa. Si te acuerdas, hemos hablado también de otros asesinos en serie que antes de ser detenidos ellos hablaban con enfermos mentales, precisamente por eso, como para tener, ¿cómo te diría yo?, una cabeza de chivo, una cabeza de turco a la cual echar las culpas para poder así también tranquilizar a las masas mientras ellos realizaban su investigación internamente. Muy bien, digamos que para distraer un poquito la atención y quitar un poco esa alarma social que se crea y cuando esa hay presión sobre ellos a la hora de investigar. Bien. Debido a ello también se aumentó, vamos, a maneras insospechadas, los suicidios de estos enfermos mentales que preferían morir ellos antes de ser capturados y sufrir las torturas a los que les sometía la policía. Sí, claro, porque tampoco vamos a pensar que cuando alguien era interrogado... Era, bueno, solamente un par de preguntas. No. Supongo que utilizarían distintos medios de tortura, ¿no? Posteriormente, el número de niños varones empezó a aumentar. Entonces ampliaron un poco ese foco de búsqueda y se centraron en los locales gays. Ya ahora la caza de brujas, en lugar de centrarse en los retrasados mentales o disminuidos, se aumentó a los gays y se volvió a repetir todo lo que hemos hablado. Esos suicidios dentro del núcleo gay para evitar ser torturados y reconocer crímenes que ellos, claro, no habían cometido. Claro, encima les obligaban a confesar algo que ellos no habían cometido, claro. Además, no sé si te acuerdas que también estuvimos hablando que en esa época la homosexualidad en Rusia estaba prohibida e incluso penada de muerte. Perseguida, sí, sí. Hubo muchísima caza de brujas. Para que te hagas una idea, en un corto espacio de tiempo, en menos de un año, se llegaron a interrogar alrededor de 150.000 personas. Bueno, tremendo. Lo más curioso, que echando un ojo, una vista a todos estos interrogatorios, Andrei Chikatilo no estaba dentro de ellos. No apareció por ningún sitio. No apareció por ningún sitio. Así que mientras tanto él iba haciendo de las suyas. Claro, recordemos que era una persona culta que terminó sus carreras universitarias y aunque tenía esos problemas de impotencia sexual de los que ya hemos citado, no estaba dentro de los círculos donde la policía buscaba. Entonces, a pesar de haber interrogado, repito, a 150.000 personas, hay que destacar que Chikatilo no estaba dentro de estos interrogatorios primeros. Bueno, de momento parece ser, en esos momentos queremos decir que la policía estaba un tanto, sí, buscando, pero un tanto despistada. Dando palos de ciego, como se dice. Sí, más o menos eso. Supongo que ahora ya empiecen a cambiar las cosas y empiecen a cerrar un poquito más el cerco, aunque no vamos a adelantar acontecimientos porque todavía queda hasta que consiguen dar con él. Pues bien, después de estar durante largos meses por estos círculos, Burakov estaba convencido de que el maníaco al que estaban buscando tenía personalidad de mente pero oculta, que digamos que no era el típico malo que se suele buscar dentro de estos círculos. Es decir, el vecino que jamás de los jamases piensas que es un psicópata. Ay, pues si parecía buena persona. Ay, si me ayudaba. Si era muy majo, sí. Si era muy amable. Efectivamente. Entonces, para ello empezó a poner agentes de paisano, por decirlo de manera que nos entendamos, en todas las estaciones de autobús, de tren, para intentar buscar algún desconocido, algún personaje que se acercara a niños desconocidos y los abordara. Desgraciadamente, en esta época, como hemos dicho, la homosexualidad estaba muy perseguida y eran muchos los que buscaban esos favores sexuales en estos campos. Entonces, fue una búsqueda bastante infructuosa también esta. Quiso un poco, digamos, que tener vía libre en sus investigaciones Burakov y decidió compartir parte de la información con especialistas de la capital, de Moscú. Algunos incluso desdeñaron y rechazaron este caso debido a la poca información que realmente se tenía de estos asesinatos, de este asesino, pero Burakov no se dio por vencido y a los pocos días entregó un informe de 7 folios por doble cara en los que se informaba más o menos de lo siguiente. Digamos que hizo un perfil con lo que él había visto, lo que él suponía y lo que él tenía delante, para ver si así los oficiales de Moscú, es decir, la KGB, se podía interesar un poco por este caso de asesino de mujeres y especialmente de niños. El informe decía lo siguiente: buscaban un asesino entre 25 y 50 años, sobre unos 75 metros de altura. También se consideraba la altura esa debido a... Unos 75, una estatura media. Sí, una estatura media. Esto de la estatura, la verdad que era un poquito igual subjetivo, porque debido al amplio margen de víctimas, tampoco se podía señalar exactamente cuánto mediría, porque en otros casos, por ejemplo, sí se puede saber, pues debido a dónde tienen las víctimas las heridas, dónde les alcanzan las heridas mortales, sí se puede más o menos distinguir el perfil. Sí, saber si es un hombre diestro, una mujer, una persona alta, debido que ha cogido fuerza, a la víctima, le ha dado un golpe desde arriba, eso los forenses sí, saben. Pero en este caso, debido a la diversidad de víctimas, también daba un poquito palos de ciego, como hemos citado. También hablaba de que este sujeto padecía de alguna disfunción sexual. Mutilaba a sus víctimas por frustración o bien por excitación erótica, e incluso ambos. Se dejaba llevar por la compulsión de asesinar, pero que no se equivocasen porque ni era retrasado ni esquizofrénico, ya que se veía que tenía mucha capacidad de planear y de meditar sus actos, y que eran golpes certeros. Y entiendo que al comentar esto, al señalar que no era esquizofrénico, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que era algo malo, discernía entre el bien y el mal. Efectivamente, como hablaremos la semana que viene, cuando hablemos un poco del juicio, la defensa, las declaraciones que hizo él en todo momento fue consciente de sus actos e incluso hizo una declaración en la que él afirmaba lo que hizo y por qué lo hizo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Básicamente, también hablaba que a pesar de tener una vida aparentemente normal, esto dentro del informe, hablaba del asesino como un hombre solitario. Si te das cuenta, releyendo un poco el informe que hizo Burakov, creo que era, es que estos nombres a mí... Sí, bueno, uno de estos policías que investigaba el caso. Si te das cuenta, iba bastante acertado después de haber dado tanto palo de ciego. Se centró bastante, pero claro, estamos hablando de datos muy generales que podían corresponder a cualquier hombre joven de la sociedad rusa. Entonces, se acertó en la mayoría de los detalles, pero como hemos citado, eran rasgos muy generales. Volviendo a Chikatilo, te diré que en 1984 aumentó su cuenta de víctimas en 15 asesinatos más. En 1984, o sea, durante ese año mató a 15 personas. Que se sepan. Bueno, sí. Que se sepan, sí, pero sí, pongamos 15 asesinatos más. Uh-huh. Pero también hay que decir una pequeña curiosidad. Fue detenido. Pero no fue la detención definitiva. No fue la definitiva. Te cuento cómo fue detenido y el por qué. Sí. Un policía, el mayor Zanasovsky, vio en un autobús a un hombre viejo que actuaba un poquito sospechosamente. Lo vio hablar con una chica joven y después lo vio seguir al autobús. O sea, la vio cómo la seguía en el autobús y después de que se apeara esta chica, entablar la conversación con otra más. Y como que actuaba de una... No eran unas charlas coloquiales, no eran charlas amigables. Como que veía incomodidad dentro de la chica. Levantó sospechas, vaya. Sí. Pero, según dijo él posteriormente, hablaba con las muchachas debido a que fue profesor antiguamente y le gustaba recordar esas épocas en las que él ejercía la docencia. O sea, que eran chicas muy jóvenes... Y bueno, esto es lo que él comentó cuando fue detenido. Quizá, en realidad, lo que hicieron este investigador fue pues evitar más asesinatos. Pero no te fíes mucho porque, como te he comentado, no es la detención definitiva de Chikatilo. Ya, pero quizás sirvió para espantarle un poquito. Quizá iba por alguna de esas chicas o no. No tiene nada que no ver. No tiene nada que ver. Quizá realmente se acercó a ellas para rememorar su época de profesor. O bueno, por ligar o por... No, a ver, no se sabe. La verdad que tampoco hemos entrado en detalles de si estos acercamientos a estas chicas fue para asesinarlas y se salvaron. Lo único que se sabe es que le pareció muy sospechoso a este agente de policía, ya que luego se le volvió a encontrar en otra parada de autobús días más tarde y le pareció enfermo y agitado y como con una especie de tics nerviosos, como que reconoció al policía que le echó el ojo y como que se puso nervioso ante ese reconocimiento. Lo vio otra vez acercarse a varias muchachas y decidió seguirlo. Cuando lo descubrió solicitando sexo oral a una prostituta, decidió detenerlo por conducta indecente. Y así de paso interrogarle, porque no le gustó esas actitudes de sus días algo que bien, le había visto. Algo bien. Algo raro vio. Cuando le detuvo, encontró un frasco de vaselina, en el registro que le hicieron, un frasco de vaselina, un cuchillo largo de cocina, un trozo de cuerda y una toalla mugrosa. Nada relativo a que fuera parte de su trabajo que había citado, que había sido docente, que había sido profesor. Este policía, el profesor Zanasovsky, estaba convencido de que había capturado al asesino y decidió solicitar un examen de sangre para contrastar los restos de las víctimas, de semen que había y su sangre. Pero hubo un pequeño problema. El grupo sanguíneo de Chikatilo era A y el semen era de tipo AB. Así que no coincidía para nada. No coincidía para nada. Y por la cara que me estás poniendo, deduzco que tú dices, bueno, si fue Chikatilo, ¿cómo es que su sangre es tipo A y el semen es tipo aquí, B? ¿No? ¿Qué ha pasado? Por la cara que me pones, creo que te lo estás preguntando. Pues bien, tiene una respuesta bastante básica. En un porcentaje muy mínimo de varones no coincide el grupo del semen con el grupo sanguíneo. Y Chikatilo tuvo la suerte de que sí estaba fuera dentro de este mínimo porcentaje de varones. Uh-huh, uh-huh. Y debido a la época en la que estamos hablando, de los años 80, que no se tenían los conocimientos que se tienen ahora. Ni había pruebas de ADN ni nada por el estilo. Y luego estamos hablando que de Rusia, que estamos hablando de una sociedad bastante retrasada en cuanto a tecnologías médicas con respecto a países de Occidente. Entonces, entre que tuvo esa suerte y los tuamantes no eran tan avanzados, Chikatilo se libró esta vez. Y después de esta suerte que tuvo este desgraciado, porque tuvo muchísima suerte, ¿qué es lo que ocurrió, Helen? Pues bien, estuvo unos días en prisión como para ver si, debido a esa reclusión forzosa, declaraba él algo de esos crímenes. Pero no fue así. Se mantuvo en sus 13, se mantuvo sereno y negó todos los cargos de los que le imputaron. Él dijo que simplemente, pues, era un hombre solitario que quería un poquito de sexo con una prostituta, a pesar de saber que era algo ilegal y que no tenía nada malo de ello, que era un hombre necesitado de sexo. Después de salir de prisión, se mudó nuevamente y encontró trabajo en la localidad de Novocherkask y se mantuvo cierto tiempo alejado de problemas, pero mató dos mujeres más en agosto de 1985. Al año siguiente, supuestamente, según las pruebas que se recogieron, no cometió ningún crimen. Y en mediados de 1987 asesinó a un niño cerca de Revda, en un viaje de trabajo. Volvemos otra vez a hablar de la dispersidad de los cadáveres. O sea, le daba lo mismo que fuesen mujeres, hombres, niños. Le daba igual. Le daba igual. En julio y en septiembre de ese mismo año asesinó un número indeterminado de personas. Eso lo tengo que aclarar. Él reconoció que en esa época, también cometió crímenes, lo único que se hizo un poco el longis. Entonces aquí entra un poco de leyenda urbana, porque en los otros casos ha habido cadáveres encontrados, ha habido desapariciones contrastadas, pero en esa época, digamos que está un poco en plan laguna. Entonces se considera un poquito de leyenda solo en esos meses. Pero Chikatilo volvió a estar un poquito tranquilo después, en el último trimestre de 1987, más en 1988 asesinó a 9 personas. Al año siguiente, 1990, vuelve a ponerse manos a la obra y entre enero y noviembre de ese año asesinó 7 niños y 2 mujeres. Bien, nos quedábamos hablando un poco de la situación política que había en aquella época en Rusia, un poquito el marco social en el que se movía Chikatilo, que en el cual él campaba un poquito a sus anchas, es decir, cometía sus asesinatos y como las investigaciones, la manera de investigar no estaba tan avanzada, las técnicas no eran tan avanzadas como lo son ahora, pues este personaje andaba un poco a su libre albedrío. Hablábamos del contexto social, hablábamos de que estuvieron a puntito de pillarle, pero bueno, no existía la prueba de ADN, había otro tipo de pruebas, analizaron su semen, pero tuvo la suerte de que, bueno, aquella prueba dio negativo porque el RH no coincidía, en fin, que este pollo, en definitiva, tuvo una suerte tremenda, cosa inexplicable, algo que no se explica a nadie, cómo esta gentuza, estos asesinos pueden tener tanta suerte. Bien, Chikatilo la tuvo en aquella ocasión. Y a partir de ahí vamos a continuar, porque esta noche llegará el desenlace de la historia de Chikatilo, ¿verdad, Helen? Así es. Pues como bien has estado así resumiendo, a grosso modo. Sí, a grosso modo, lo porque de la semana pasada. Hablábamos de ese contexto social, hablábamos de que estaba toda Rusia sumergida en un caos político social, entonces echaban balones fuera, tampoco investigaban todo lo que debieran, Y como bien has afirmado, también hablamos de esa prueba de contraste del semen y la sangre del presunto asesino y de Chikatilo en esa detención, que debido a una diferencia de grupo, cosa muy poco frecuente, tuvo la suerte de ser liberado. Pero ahora centrémonos en lo que fue la captura, confesión y desenlace de este personaje. Vamos con ello. Pues bien, uno de los últimos cadáveres, digamos que ya fue la pista desencadenante para que Chikatilo fuera apresado. Esta víctima fue hallada cerca de la estación de Leskov, cerca de la de Moscú, digamos que a muy pocos kilómetros, pero era también de un barrio marginal. Recordemos que Chikatilo siempre merodeaba por los alrededores y eso también facilitaba mucho que pasara tan desapercibido. Ahí había asesinado el 6 de noviembre a Sveta Korozdiv, una prostituta. Fue detenido ese día en la estación al regresar del bosque, ya que tenía la ropa manchada de sangre, la cara y algún otro objeto que tenía él en el interior de sus bolsillos. Posteriormente fue dejado en libertad, pero fue detenido posteriormente unos días más tarde debido a que empezaban otra vez a asociarle, se recordó el gendarme que le detuvo de ese personaje que respondía muy incoherentemente a sus preguntas y que misteriosamente le habían encontrado con todo lleno de sangre. Burakov, recordemos que era el gendarme que estaba al cargo de seguir la pista. Sí, que estaba ahí en la investigación. Sí, ¿no? el que llevaba la voz cantante en esta investigación, vio en Andrei Chikatilo el sujeto perfecto que respondía a la descripción que había descrito él en la tesis. Uh-huh. Recordemos que a Burakov le encomendaron escribir una especie de perfil, una especie de retrato de robot para empezar a alertar un poquito a la sociedad, un poquito a la gente, de que tuvieran cuidado. Y si te acuerdas, Patricia, y recordarán nuestros oyentes, estuvo bastante acertado dentro de ese retrato robot. Sí, digamos que casi encuentra el camino derecho hasta Chikatilo. Sí, le faltó solo verle a él. Sí. Cuando le detuvieron, se enteró que fue cesado de su cargo como profesor debido a que tuvo muchísimas quejas de abuso contra sus alumnos. No llegaba a abuso sexual, pero sí un exagerado abuso de autoridad. Posteriormente, cuando empezaron a investigar y retomaron un poquito la infancia de Chikatilo, pensaron que esa actitud déspota hacia sus alumnos era como una especie de venganza posterior hacia todo lo que le hicieron pasar a él de joven. Suele ocurrir, ¿no?, que estos psicópatas, al tener una infancia un tanto desgraciada, marcada por hechos trágicos, desagradables, esas cosas suelen llevarlas adelante. Es muy difícil que una persona, sí que hay casos, por supuesto, pero eso no quita para que sea un camino difícil. Las personas que padecen quizá abusos, malos tratos en su niñez, luego tienen que acudir pues a profesionales para que les ayuden a superar eso y seguir adelante con su vida de una manera pues normal. Hay ciertas personas que no les ocurre esto, es decir, lo de acudir a un profesional o recibir ayuda, encontrar una persona que les ampare, y si siguen adelante con sus vidas, lo que ocurre es que de aquella manera, claro, de una forma torcida. Pero bueno, seguimos centrándonos, que es un poquito lo que le pasó a Chikatilo, es decir, tuvo una infancia traumática. Sufrió muchísimos abusos por parte de compañeros. Claro, y a partir de ahí, pues ya la bola de nieve fue haciéndose cada vez más grande. Hasta que explotó. Lógicamente. Pues bien, también Burakov comprobó cómo en otro de los empleos que tuvo como comerciante y demás, siempre tenía que viajar misteriosamente y casualmente donde aparecieron las víctimas. Y también comprobó cómo casualmente los tiempos y días en los que estuvo en prisión por delitos menores, no hubo muertos. Pero claro, eso no lo podían considerar como pruebas evidenciales. Él fue atando cabos. Es decir, estas fechas que este señor, entre comillas, ha estado aquí, no ha pasado esto. Cuando este señor hace esto otro, ocurre otra cosa. Parece que claro, que todo convergía en eso, en Chikatilo, ¿no? Es más, para que te hagas una idea de la imagen que él intentaba dar a la autoridad, cuando la KGB le retuvo, decía: ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? Este comentario lo dijo porque hay que recordar que empezó su carrera delictiva con pasados los 40 años y cuando lo detuvieron estaba ya cerca de los 60. Es verdad. Digamos que empezó ya siendo, pues no un mozalbete, todo lo contrario. No, pero se dio prisa. Recordemos que tuvo una carrera delictiva y sembró bastante el terror en los campos de Moscú y alrededores. Sí, es verdad. Sigamos con la detención. Burakov siguió investigando todos estos datos que tenía de su personaje robot y de la persona a la que habían detenido. Pero Chikatilo no soltaba prenda. Y de acuerdo a las normas que tenía la KGB, solo disponía de 10 días para retenerlo sin pruebas. Pasado ese tiempo, si no tenía nada fijo con qué retenerle, sería liberado sin cargos y no solo eso. Luego no podían volver a detenerlo por esos cargos. Es decir, no hacía falta que tuviera que pasar por un juicio. En la antigua Rusia, si a ti te detenían por un delito y en esos 10 días no mostraban fielmente que tú lo habías hecho, aunque luego tuvieran tus huellas, tuvieran tu ADN, tuvieran, vamos, hasta una fotografía tuya cometiendo el delito, no te podían juzgar por ese delito. Debido a esto, pues tomó la decisión de colocar un soplón en la celda de Chikatilo y a ver si de esa manera, mediante engaños, mediante camelaciones de este preso, conseguía alguna especie de confesión que decidiera que realmente estaba ante el asesino de Moscú. También se efectuó un cacheo al domicilio, pero no encontraron nada raro, salvo la sorpresa mayúscula de la familia de Chikatilo. Hombre, es verdad que tenía hijos, ¿no? Sí, recordemos, si quieres, sí. La manera tan, ¿cómo te diría yo? Sui generis. Sutil, sí, que bueno, tuvo sutil. Para poder embarazar a su esposa. A su señora esposa, que fue directamente como si fuese una vaca. A mano. Introducirla al semen allá, sálvase a la parte. Efectivamente. Cosas, ¿veo que tiene? Cosas de Chikatilo. Veo que tienes muy buena memoria. Como te he dicho, en este cacheo domiciliario, salvo la sorpresa de la familia, no obtuvieron nada, ya que sí, tenía una amplia colección de cuchillos, pero claro, eran cuchillos de cocina y recordemos que no tenían, no estamos hablando de hace tantos años, pero no había los avances que hay ahora. Estamos hablando de un país que desgraciadamente ha sido, no tercermundista, pero ha sido muy marginado, llamémoslo así, respecto a las técnicas, respecto a los avances científicos. Entonces no tenía esos avances para saber si esos cuchillos fueron o no realmente las armas de los crímenes. Claro, de existir la prueba, por ejemplo, de ADN, quizá, quién sabe, analizando esos cuchillos hubiesen podido encontrar alguna muestra de tejido humano y dar, pues, más rápidamente con el asesino. Pero como no fue así, vale, tenía una colección, bueno, una colección no, tenía cuchillos de cocina, que es que tampoco es que los tuviera puestos en una vitrina o colocados en la pared, que eran los típicos cuchillos de cocina, con lo cual eso no era prueba suficiente para acusarlo de nada. Como te he comentado y hace unos instantes, hablábamos que Burakov decidió instalar un topo en esa celda. Sutilmente, este topo intentaba como meterse dentro de la mente del asesino, como alabándole, como sí, dándole coba, ¿no? Sí. Para ver si el otro soltaba algo. Soltaba. Pero nada, Chikatilo seguía en sus 13, afirmando y reafirmando que todo era un error, que todo era una conspiración, tal y como había pasado en 1984, cuando se produjo su primera detención. Después de innumerables intentos de sacar algo, al final cometió un error Chikatilo y llegó a afirmar que estuvo en la estación del tren el día que se cometió el asesinato último. Y eso quizá fue el inicio de su perdición, me imagino. Pues sí, ya digamos que ya se rindió ante la evidencia y escribió una declaración firmada para el fiscal general que, si bien no fue una confesión de todos los crímenes, bien ayudó a esclarecer la identidad de este criminal. Me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y dos hijos, y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los vídeos de actos sexuales perversos, crueldad y horrores. Una vez que las autoridades leyeron esta carta, una vez que esta carta llegó a sus manos, ¿qué es lo que ocurrió, Helen? Pues después de leer y releer esta especie de confesión que hizo en esta carta, llamaron al psiquiatra Bukanovsky, que recordemos que también formó parte dentro de ese equipo que detalló, que formuló el retrato robot del asesino antes de ser detenido. Y allí se encontró con lo que él había afirmado tantas veces. Un hombre normal, pero que a la vez era solitario, pero de cara a la gente tenía un carácter tranquilo y apacible. Para Chikatilo, la verdad que el encontrarse cara a cara con este doctor fue como una especie de catarsis, ya que se encontró con alguien que realmente le preguntaba qué le pasaba, le preguntaba qué pasaba por su cabeza para cometer semejantes atrocidades, e incluso distinguió que era alguien que se interesaba por él, algo que no había sucedido, en toda su vida. Al final, terminó por confesar mediante una grabación todos sus crímenes y abrió todo su mundo a la policía. Así, confesó hasta un total de 53 crímenes confirmados, 31 mujeres y 22 hombres. En 1992, Chikatilo fue llevado a la corte de Rostov para ser juzgado. Pasó todo el juicio dentro de una jaula pintada de blanco. Allí permanecía en una posición inmóvil. No se movía, salvo para mirar vagamente a los familiares de sus víctimas. A veces como que parecía más loco de lo que estaba, ya que apareció con la cabeza rapada, completamente desnudo y meneando su pene ante las familiares de las víctimas, diciendo: fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensan que iba a hacer con esto? a lo largo del juicio ya no había ninguna evidencia que quisiera demostrar la inocencia de Chikatilo, ya que todo apuntaba a que él era el monstruo de Rostov. Estaba muy claro, ¿no? De todas maneras, sus abogados tenían intención de repetir una y otra vez los exámenes psiquiátricos a Chikatilo, como en un afán de decir: el pobre estaba mal de la cabeza, no era consciente de sus actos. Antes de condenarlo a la pena de muerte, vamos a recluirlo. Pero todo esto fue inútil, ya que Chikatilo recordaba los nombres de sus víctimas, cómo los mató, lo que les hizo e incluso el lugar exacto de donde había enterrado o semi-enterrado sus cuerpos. Con lo cual, esos intentos de la defensa de intentar demostrar la demencia de Chikatilo cayeron en saco roto. El mismo juez Leonid Azukhanov, perdón por el ruso, era otro más de los enemigos que tenía Chikatilo dentro del juicio, a quien el acusado le lanzaba reproches, insultos y todo tipo de salvajadas propias de una persona que no tenía otra cosa, vamos, no tenía nada que ganar. Dijo: ya de perdidos al río, pues ya me suelto en el juicio. Se lanzó, vaya. Sí, insultaba incluso a sus propios abogados defensores. Y como te he dicho, mostraba una actitud que a veces podía parecer demente, bien por aparecer desnudo, bien por ese afán de exhibicionismo. Pero lo que más asombró a toda la corte rusa fue la frialdad con la que relató sus crímenes y cómo pudo él realmente describir las atrocidades que había hecho. Al final, como te he comentado, se le consideró legalmente sano y apto para recibir sentencia. Al juez le tomó aún así 2 meses llegar al veredicto de culpable y le declaró, como todo el mundo se imaginará, culpable por 52 cargos de asesinato y 5 más por violación. La reacción del condenado fue la de gritar que era víctima del sistema soviético, que lo estaban radiando, que deseaba ver los cuerpos porque él negaba una y otra vez que él había sido capaz de todo eso. Se puso violento, intentó agredir a los agentes y hasta escupió a todos los asistentes al juicio. El 14 de febrero de 1994 fue conducido a un cuarto cerrado donde fue ejecutado con un balazo detrás del oído derecho. Este es el final de la historia de Chikatilo, el final de su vida, mejor dicho, porque su historia pues ha continuado un poco más allá. Lógicamente, este personaje, como tantos otros, ha sido tal el impacto que ha creado en la sociedad que su vida, sus obras, entre comillas, como decíamos antes, se prolongan un poco más en el tiempo. Y a continuación, Helen de Ripa nos va a hablar de cómo ha quedado Chikatilo en el acervo popular, moderno, lógicamente, de nuestra era, o sea, de 20 años para acá, y cómo ha quedado ese icono psicópata, sangriento, sanguinario de Chikatilo en la cultura popular. Pues empezamos con un libro escrito por Tom Rob Smith. Yo personalmente no lo he leído. Yo tampoco. Y este libro se titula El niño 44. Este libro han sido vendidos para ser adaptado al cine por Ridley Scott, solo que la historia se sitúa décadas antes, digamos que para camuflar un poco lo que es la biografía y así no tener que pagar derechos de imagen a la familia de Chikatilo. Sí, estas cosas suelen pasar en el cine, que a veces se cambia un poco el ambiente, se cambia un poquito los personajes para eso, para no tener que pagar derechos. Esta película en concreto es la de Ciudadano X, del año 1995. También hay otra película que se basa un poco en lo que es la vida de Chikatilo, que se titula Evilenko. Ah, pues no la he visto. Yo tampoco. Y por último decir que la banda de metal Slayer se basó en la vida de Andrei Chikatilo para componer una canción titulada Psychopathy Red. Thank you.